sé, ya no sé. Baby, si eso que construimos hoy se llama amor. Nena, pero debo contarte que te extraño un montón. Y no aguanto ya volverte a ver. Hoy quiero ser tu cielo y correr. Por favor, vida, trata de acariciar y entender mi corazón. Nena, no supe manejar muy bien la situación. Me perdí en tus ojos de cristal. Me perdí y creo que ya no voy a regresar. Me perdí en tus ojos de cristal. Me perdí y creo que ya no voy a regresar. Y creo que ya no voy a regresar. De la calle, de la calle. Ya no sé, baby, si eso que construimos hoy se llama amor. Nena, pero debo contarte que te extraño un montón. Y no aguanto ya volverte a ver. Hoy quiero ser tu cielo y correr. Por favor, de acariciar y entender mi corazón. Nena, no supe manejar muy bien la situación. Me perdí en tus ojos de cristal. Me perdí y creo que ya no voy.